desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito. Sonamos el cantar de los pájaros. Sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Bueno, continuamos en la radio municipal 99.3 con Sonido Ambiente. Ya alargamos con nuestra primera entrevista, la entrevista del día de hoy, sobre derechos campesinos y acceso a la tierra. Y para eso hemos invitado a nuestro compañero Sergio Viñato. Él es compañero también de Maricel Ormeño, que le mandamos un abrazo, nos ayudó mucho para preparar esta entrevista, compañero del Instituto de Agricultura Familiar Indígena y Campesina. Bueno, una primera pregunta que nos surge es qué es esto de la agricultura familiar. Como intuitivamente diríamos que la agricultura familiar tiene que ver con las familias, ¿no? Con una forma de clasificar la producción agrícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar. Después Sergio nos dirá si estamos más o menos en lo correcto. Y lo que nos está preocupando o lo que nos interesaba para conversar con Sergio hoy es el tema del acceso a la tierra, porque lo que podemos ver es que la agricultura familiar no es, o sea, los productores de la agricultura familiar, si bien son los que producen nuestros alimentos, no son los poseedores de la tierra, sino que se manejan mediante arrendamientos u otras formas, y no poseen la tierra. Y bueno, esa es una problemática que tenemos en nuestro país, más allá de La Rioja, y que hay que tratarla y hay que hablarla, y hay que ver por qué no se está pudiendo acceder a la tierra, por qué los productores no están pudiendo acceder a la tierra, y por qué, en cambio, hemos pasado de un modelo de la agricultura familiar, que es lo que teníamos tradicionalmente, digamos, lo tradicional era esto de la agricultura familiar, y sí. Decía, lo tradicional era la agricultura familiar, los chacareros, cada productor con su tierra, con su finca, produciendo para su familia, para su propio consumo. Y sin embargo, con todo un movimiento de productivo a nivel mundial, como el que se conoce como la Revolución Verde, es decir, esto que se basa en la producción agrícola ahora a través del monocultivo para aumentar los rendimientos, mediante el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, con toda la contaminación que eso tiene, y no solo para la tierra, para la naturaleza, sino también para nuestros propios cuerpos, que somos quienes consumimos esos alimentos. Hemos pasado entonces de ese modelo de la agricultura familiar, que era lo tradicional, a un modelo de agronegocio, ¿no? De agricultura a gran escala, industrial, que nada tiene que ver con la agricultura familiar. Entonces, para charlar un poco sobre este tema, lo hemos invitado a Sergio y queríamos también arrancar tirando unos datos. Por ejemplo, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las familias de la agricultura familiar aportan en el país el 70% de la yerba mate, más de la mitad de las verduras y casi la totalidad de las cabras. Sin embargo, solo el 13% de la tierra está en sus manos, mientras que el 1% de las empresas agrarias, ahí tenemos esta diferencia entre lo que es la agricultura familiar y el modelo industrial, ese 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país, de acuerdo al último censo agropecuario. Entonces queda claro que en Argentina falta una política que discuta el uso de la tierra y la gestión del territorio, y sobre todo mirar y revisar quiénes efectivamente producen los alimentos que nosotros comemos, que a la larga es lo que más nos interesa. ¿Estamos todos los micrófonos funcionando? ¿Sí? Bueno, Sergio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos campesinos, particularmente en relación a este tema del acceso y a la tenencia de la tierra? Bien, buenas noches, Maru, buenas noches, Pía, buenas noches a la audiencia de Radio Municipal. Bueno, muy buena la introducción y, bueno, sumándome a lo que estabas contando recién, aclarar un poco, porque este concepto de campesinos va variando según el lugar, según la cultura, según los tiempos, ¿no? Llamamos lo mismo, o lo que se llamaba antes pequeño productor, después productor familiar, después pequeño productor. Es el término para denominar a este productor que genera alimentos en su campo o en su territorio, cuidando el medio ambiente, no generando subproductos de algún tipo tóxico, no dañando la tierra. Una forma de vida tradicional, lo que se considera una forma tradicional, podemos decir que ya como no nuestros abuelos, pero sí nuestros bisabuelos, y como se hacía hace mucho tiempo. Esta modalidad necesita, para reproducirse, ¿qué hacen estos pequeños productores? Generan los alimentos para las ciudades. Básicamente eso. Entonces, Chilecito los tiene en forma precaria, en otros casos los está perdiendo, y un dato que surgió luego de la pandemia es que solamente entre el 15 y el 20% de los alimentos producidos de la tierra son generados en Chilecito. El resto viene de Mendoza, viene de Tucumán, Y algo de Salta. Entonces, este dato nos tiene que hacer reflexionar sobre nosotros, los chilecitenos, que nos consideramos un valle productivo, fructífero y que se desarrolla, no producimos nuestros alimentos. Y eso nos tendría que llamar la atención, aparte de tener los productores y tener los recursos. ¿Qué está pasando? Esos recursos de tierra y agua no están en manos de los productores. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué decís que la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos no los producen los productores de la agricultura familiar, los productores locales? Sucedió en pandemia que bueno, la necesidad de que lleguen los alimentos, los productores se organizaron, hicieron venta de bolsones a domicilios, y lo que quedó en evidencia es que no alcanzaba la producción para todo Chilecito, y después vemos los camiones que acceden por semana a Chilecito, y es muy fácil de determinar el volumen o los kilos de hortalizas y frutas que ingresan a nuestro pueblo por semana para abastecer nuestra comunidad, pudiéndolos producir acá, donde tenemos productores que lo hacen bien, pero la gran limitante es que tienen que pagar altos costos por producir. Entonces, eso ya revierte la ecuación y pone a los productores en inferioridad de condiciones. Sergio, si tuviéramos de nuevo una pandemia, ¿no? Ojalá que no, y que podamos tomar conciencia de lo que pasó y cuidar el planeta. Pero si tuviéramos de nuevo una pandemia, es decir, que con lo que se está produciendo hoy en día en Chilecito, con la cantidad, ¿no? No podríamos cubrir la demanda de la población chileciteña, ¿no es cierto? Imposible, menos de la mitad, o sea, con suerte al 20% de la comunidad, teniendo el clima, teniendo el agua, teniendo el suelo, teniendo los conocimientos para producir, eso no está ocurriendo. Esta situación, digamos, la pandemia deja en evidencia esta situación y pone al sector productivo en la lupa para analizar estos casos que necesitan ser pensados y necesitan ser abordados como una problemática local. Porque no estamos hablando de una ciudad, ¿no? O sea, no estamos pensando en un lugar a donde es asfalto, donde no hay agua, donde no hay suelo. Tenemos todas las condiciones, decimos los chileciteños que generamos alimento, que producimos, y en realidad esos alimentos no lo estamos teniendo. Sí generamos productos para otras provincias, pero no para nosotros. Y quienes los producen no son los pequeños productores o agricultores familiares. Son empresas que los dueños no son de aquí y que los ingresos por esas ventas de productos tampoco llegan a Chilecito. Claro, no se distribuyen, digamos, esas ganancias, ¿no? Esas ganancias por las ventas de productos generados en Chilecito no entran acá. Principalmente porque no son de acá y las ganancias son muchas, ¿no? Estamos hablando de agronegocio. El principio de esto que planteamos es la tierra. Digamos, el tema que es necesario hablar es la tenencia de la tierra en manos de productores familiares. Lo que sucedió históricamente es que quien no hereda un pedazo de tierra le es imposible acceder, ¿no? Y mucho más en esta zona donde necesitamos de algún tipo de perforación para tener el agua. Siempre hablamos de tierra y agua, ¿no? No solamente con la tierra nos alcanza. Entonces, lo que tenemos o lo que vemos en Chilecito como política de Estado son dos momentos históricos que son muy parecidos. Paradójicamente, hablamos de la colonización, que todos los chilecitos sabemos, donde se distribuyó tierra, recursos financieros, de una forma bastante genuina, ¿no? Donde los productores hoy todavía los podemos conocer y reconocer a las familias que accedieron a ese pedazo de tierra, que la mayoría hoy son productores, ¿no? Y después tenemos un segundo punto de inflexión, que fueron los diferimientos impositivos, a donde se le dieron todas las facilidades a empresarios para acceder a nuestra tierra y nuestra agua para producir monocultivos que se exportan. Entonces, el Estado está presente. Ahora entendemos que esas políticas de Estado no fueron o no redundaron en el beneficio de los pequeños productores. Entonces, el resultado que tenemos hoy es una producción que se exporta, que sale, que es exitosa. No vemos los beneficios económicos en el pueblo y productores que están a la deriva o rebuscándosela o tratando de ver de dónde sacan agua o pagando altos costos para alquilar la tierra. Entonces, claro, no, porque esos monocultivos, o sea, esto es lo único que se cultiva en grandes superficies de tierra, son, en nuestro caso, en nuestro departamento, el olivo, los nogales, no las frutas y verduras que son lo que realmente alimentan a la población. Entonces, digamos, ese es el problema, como no hay un beneficio realmente para la alimentación de nuestra gente, sino que es todo para exportación. Claro, en sí, supongamos que sería beneficioso que los ingresos de esa producción. Ahora, el Estado solo se preocupó en ese modelo y desamparó o dejó de lado lo esencial, lo básico, que es la producción de alimento para nuestra comunidad. Y mientras tanto arrasando con todo el monte nativo, porque eso es también la característica de este tipo de cultivos que arrasan con todo lo que había, y así es como hoy ya cada vez nos queda más bosque nativo y solo tenemos un montón de olivos y olivos y olivos. Claro, hay como un relato, ¿no?, de que eso es el desarrollo, ¿no? Digo, cada vez que se extiende la superficie para la producción de monocultivo, está la idea, el imaginario, o se presenta así también por parte del empresariado, por parte de los funcionarios, como que eso es el desarrollo. Lo que se está planteando justamente es que las ganancias no se distribuyen hacia las comunidades, sino que es un modelo económico que solo favorece a unos pocos, que son los dueños de esas empresas, que no están pensando en la alimentación de los pueblos, sino que están pensando en sacar sus productos afuera y cobrar en dólares, digamos, ¿no? Como que hay un gran negociado que es una forma de producción, pero claramente quienes están produciendo alimentos, que es una necesidad básica de las comunidades, que hace la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, no está garantizado, digamos, esa producción, ¿no? Faltan como políticas para que los que se encargan de sostener esa necesidad puedan realmente producir en condiciones dignas, ¿no?, y que les permita vivir de eso. La agricultura familiar no es un hobby, digo, no es algo que hacemos porque, no sé, nos gusta tener la huerta, ¿no? Digo, hay una mirada también muy romántica, sino que permite y hace a la economía familiar, a la economía local y, sobre todo, la producción de alimentos que, como ya sabemos, acá en Chilecito se está también innovando con la producción agroecológica. Entonces, estamos hablando de alimentos que tienen el plus de ser sanos y aportar a la salud de la población. Y así es, y para ir un poco más a lo concreto y para que nos podamos dar una idea, hoy en el plan que estamos pensando, porque existe una organización, los productores se pudieron organizar, están conformando los productores hortícolas en este caso, están unidos dentro de una organización que se llama Agricultores Familiares de Chilecito. La organización viene hace bastantes años, nada más que hoy se pudieron formalizar. Y dentro de esta discusión, lo que pudimos llegar a ver es que una hectárea y media alcanza para que viva una familia tipo de cuatro personas, o sea, un productor en el contexto familiar, podría vivir. Estamos hablando de una hectárea y media por familia. Por familia. Uh-huh. Y cuando nosotros vemos Chilecito, ¿no?, si pensamos una foto aérea, desde donde comienza el valle, ¿no?, cuando venimos desde el lado de Padquía hasta Vichigasta, podemos contar con los dedos de la mano, y no es una metáfora, los dueños de cerca de 8.000 hectáreas. Claro. Entonces, bueno, ahí vemos dónde está la política de Estado. Claro. No es que privados vinieron con ganas de producir y estar, o sea, estuvo el Estado decidiendo para qué lado caía la moneda. Quizás no tuvieron la voz los pequeños productores en ese momento para explicar esto, pero bueno, la idea es que nuestro trabajo del Estado y todos los actores que participamos acá podamos contar y poner en palabras esto, y ojalá Chilecito pueda ser el ejemplo de ser una ciudad que se pueda autoabastecer. Claro. Y sobre todo apuntar a la concentración de la tierra, ¿no? Poder distribuir, lo que vos planteaste fue muy gráfico, esto de cuánta cantidad de tierra necesita una familia para vivir y para producir, y realmente es sumamente viable, no es una locura lo que están planteando, ¿no?, con estos números. Entonces es cuestión de, como vos decías, ponerse a trabajar y pegarle a esa concentración, que además no está volcando sus ganancias sobre, como decía Maru recién, nosotros vemos afectado no solamente el bosque nativo, que va también modificando el clima, ¿no?, el clima de Chilecito, porque todo alrededor, si se desmonta y se avanza con el monocultivo, claramente perdemos bosque, perdemos vida, perdemos humedad, y eso va modificando el clima. Sino que además el monocultivo tiene, como vos decías, una forma de producción que es con perforaciones, con pozos de donde se extrae agua, y también las comunidades hoy estamos viviendo la falta de agua con estas temperaturas altísimas. Entonces es un combo, ¿no? Digo, Tenemos empresas, privados, que vienen y nos modifican la forma de vida, pero que encima nosotros no vemos ni un peso, porque las ganancias no quedan en Chilecito, más allá de algunos puestos de trabajo, ¿no? Y es un modelo que es muy parecido, que se da en otras provincias, eso está claro, ¿no? Con sus distintos matices. Ahora pienso que Chilecito tiene una oportunidad, porque la verdad que hay mucha gente interesada. Aprovecho para contarles de que se está conformando la mesa de tierra provincial con distintas organizaciones, con algunos curas comprometidos que participan, participa el INTA, participa el Instituto de la Agricultura Familiar y bueno, hay más actores que están en esta mesa para dar este debate y se abre una puerta para por lo menos verbalizar y contar esto que estamos hablando hoy, una oportunidad más. Y bueno, vale, aprovecho eso para... Buenísimo, es una muy buena noticia. Contanos, Sergio, nos decías que participan, me perdí en esa parte, hay curas, ¿quiénes más participan de esta mesa, mesa de tierras? En sí, dentro de la misma iglesia... están las pastorales. Sí. Y está la pastoral rural, que es la que aborda los temas o la temática inherente al campesinado. Y ellos están también presentes. Bueno, a la vez es una caja de amplificación de estos temas, nos visibiliza, nos da la posibilidad de poder hablar con todos los actores que tienen que ver con este tema. Por lo menos se abre una puerta para el debate y para hablar del tema. Desde lo legal, desde la legislación vigente que hay en Argentina, ¿qué alternativas hay para el acceso a la tierra? Sabemos que en la Ley de Agricultura Familiar hay algo así como un proyecto, no sé si realmente se está haciendo, que es una pregunta que te quería hacer, para hacer un banco de tierras, por ejemplo. Hay un proyecto de Ley de Acceso a la Tierra que no se sabe en qué estado quedó, creo que perdió estado parlamentario, pero bueno, más allá de eso, ¿hay alguna vía legal que se pueda, a la que se pueda apelar para el acceso a la tierra, que es un derecho, por ejemplo, esto de los campos comuneros? Bueno, es bastante complejo, ¿no? El tema de la tierra y el tema de acceso a la tierra y permanecer en la tierra. O sea, es un tema que da para varias charlas. En sí, la ley, digamos, de la agricultura familiar nunca se reglamentó. Entonces, queda ahí, en el aire. Después hay una diversidad de situaciones de los campesinos en su territorio que están en peligro su tenencia de la tierra. O sea, hoy estamos discutiendo, por ejemplo, en la zona de La Torre, que queda para los campos de Parquía, donde tres personas dijeron comprar campos y alambraron el acceso a aguadas de 15 comunidades que están ahí, o parajes. Uh-huh. Estas situaciones no se deberían dar. Uh-huh. O sea, está claro que el Estado debería estar presente. Bueno, si el Estado no estuvo, por lo menos ayudar o dar o generar las herramientas para que el Estado esté presente y pueda dirimir y pueda ayudar a resolver estos conflictos que obviamente excede a los campesinos, a los productores y a los técnicos, a todos, ¿no? Uh-huh. Está claro que son muy complejos, ¿no? Y bueno, en un punto esta mesa de tierras ayuda a esto, a dar estas charlas. Uh-huh. Lo que decías vos, los campos comuneros, sabemos la palabra, pero el otro día explicar lo que es un campo comunero es muy complejo para el que no es de acá o el que no está... ¿Qué sería más o menos? En criollo. Sí, nos costó. El campo comunero es un territorio de uso común de varias familias, a donde no hay límites definidos, a donde pueden saber de quién era, decir a quién le pertenecía, pero nunca tuvieron un vínculo con ese propietario ni ningún tipo de trato. Entonces, ese campo está y es esencial para la reproducción social del campesinado, de los productores, porque tienen sus vacas, tienen sus cabras, buscan leña en esos campos comuneros, están las aguadas. Ahora, se está dando un proceso, un poco más tarde que en otras provincias, ¿no? Como Santiago, que digamos que la frontera agrícola por la soja está desalojando a un ritmo vertiginoso. En La Rioja también sucede, uh-huh. Está sucediendo. Un poco tenemos terratenientes clase B, podríamos decir, a donde digamos, el poder económico de los terratenientes no es tan fuerte y las comunidades pueden todavía ejercer algún tipo de defensa de ese territorio. Y bueno, esas situaciones se están dando. Uh-huh. Son muy complejas porque imagínense una comunidad que es denunciada, que es amenazada, policías que se prestan para esas acciones del terrateniente. Son situaciones que son difíciles y demandan de la presencia del Estado. O sea, es imposible resolverlo desde una comunidad. Claro, y vemos situaciones límites, ¿no? Como se vienen dando en Santiago del Estero, provincia que nombraste, donde incluso los terratenientes pagan a gente que anda armada y hubo enfrentamientos, más que enfrentamientos, hubo fusilamientos, digamos. O sea, han muerto varios campesinos por estas patotas, por esta gente que está pagada. Entonces, digamos, es un conflicto que puede ir creciendo si no se trabaja con estas instituciones y con estas figuras de mediación que claramente la Mesa de Tierras vendría, creo, a potenciar, ¿no? Digo, a habilitar para que no se lleguen a esos extremos, porque también está pasando de mucha gente que siempre vivió en ese lugar, pero que no cuenta con los papeles, y eso hace también a que corran un riesgo muy grande si no está la justicia, si no está el Estado y sus instituciones para defender los derechos de quienes han vivido siempre ahí, ¿no? Sí, justamente. La Rioja es un ejemplo de las familias, digamos, que se posicionaron a partir de la colonia. O sea, tenemos terratenientes... Sí. Que tienen que ver con mandatos coloniales que lograron en la transición al Estado argentino validar, entre comillas, esas escrituras. Después, la mayoría somos de a pie y el otro día hice una pregunta a los chicos que estudiaban agronomía, si ellos querían tener una finca y ser productores. Todos, la mayoría quiso. Y la verdad que, como yo, también me pregunté, yo también quise. Pero no tengo chances ni posibilidad de acceder a la tierra. Uh-huh. Entonces, el deseo por tener tierra y por ser productores está en mucha gente. Lo que está imposibilitado es esto. Los que no pudimos heredar, es imposible que podamos acceder, o muy pocos podrán acceder a ese pedazo de tierra. Entonces, necesitamos que el Estado dé las herramientas y haga una política que pueda lograr que los pequeños productores accedan a ese territorio. Bueno, ojalá entonces que esa mesa de tierras a nivel provincial avance y se llegue a algo justo, sobre todo porque estamos hablando de soberanía alimentaria, de justicia, y a nivel nacional en este proyecto de ley de acceso a la tierra, que creo que también es importante. Para terminar, tenemos que ir cerrando con algo un poco más optimista. Se me ocurría preguntarte por el tema de la agroecología, porque sé que también los productores de la agricultura familiar se encuentran haciendo la transición hacia la producción agroecológica, que también se contrapone a todo este otro modelo agroindustrial del agronegocio, que justamente tiene todo este carácter contaminante, nocivo para el monte nativo y para nuestros propios cuerpos y nuestra salud. Bueno, esto es una actividad que se viene llevando a cabo hace 2 años con los productores hortícolas de la Asociación de Agricultores Familiares de Chilecito y tiene que ver con una actividad que es cuidar o producir sin usar los venenos, los agroquímicos o los agrotóxicos, como llamamos. Y el concepto es totalmente distinto al que estudiamos, yo soy ingeniero agrónomo, que estudié en la universidad, ¿no? Venía un bicho, tengo un veneno para ese bicho. tengo una enfermedad, un hongo, y busco el producto fungicida que me va a solucionar. Y el suelo, en la agronomía convencional, funciona como sostén de la planta. La agroecología es como en tercer grado veíamos la cadena trófica, ¿no? Que el suelo está vivo y el suelo produce un montón de microorganismos que ayudan a darle la energía a la planta. Entonces, la agroecología trata principalmente de tener un suelo vivo, alimentarlo con materia orgánica y con microorganismos benéficos. Entonces, hay un montón de técnicas naturales de bajo costo que ayudan a producir productos de calidad y sanos, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, algún producto que podemos usar es cebolla y agua fermentada. Cebolla fermentada en agua, uh-huh. O el rupachico, que se conoce acá, ¿no? La ortiga. Entonces, se están llevando adelante las experiencias, unos mejor, otros ahí, pero ya tenemos una base de una producción de agroecológica y están contentos los productores y yendo adelante con esto. Y con el tema de tierra, lo encaramos con optimismo. Si bien la situación no está, el partido no está perdido, pero bueno, está 1-0, podemos darlo vuelta, así que... Seguramente, y no se puede producir sin tierra, no hay alimento sano sin tierra, sin acceso a la tierra, sin acceso al agua, y por supuesto que no se puede pensar en ampliar, digamos, este modelo de agroecología si no hay un apoyo también real, como vos decías, con políticas públicas y también de las comunidades, ¿no? Para valorar esa cadena de quienes producen nuestros alimentos. Bueno, Sergio, muchas gracias por esta entrevista, por todo lo que planteaste. La verdad que ha sido muy gráfico, muy claro, y nos da un panorama de la situación de las familias que están produciendo hoy alimentos en nuestro valle. Bueno, a ustedes, muchas gracias por el espacio, y bueno, quedo expectante para una nueva charla, porque está bueno. Pronto. Un tema que es para seguir. El año que viene seguramente. Bueno, Sergio Viñato, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, ingeniero agrónomo que además trabaja con comunidades rurales campesinas, asesorando y acompañando procesos de desarrollo territorial para la mejora de la calidad de vida en las comunidades de la Cuesta de Miranda y Chilecito. Bueno, hablando de este tema del acceso a la tierra, de estos derechos campesinos, vamos a escuchar Cuando tenga la tierra, con una canción compuesta por Daniel Toro e interpretada por Ricardo Mollo, con un potente recitado de la catamarqueña y querida música Nadia Larcher. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino canta. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Largamos con nuestra agenda socioambiental, nos trasladamos a la ciudad de Casilda, de la provincia de Santa Fe, donde vecinos y vecinas agrupados en la asamblea permanente de esta ciudad vienen realizando reclamos por una ciudad más justa y más verde y se posicionan en contra de una obra que quiere llevar a cabo la Intendencia Municipal de construir un edificio de tribunales provinciales en un espacio verde público y que es un bien común, el Parque Municipal Sarmiento, siendo este además el último pulmón verde que queda en la ciudad. Quedaste tan sola, te vencieron. TV Casilda, en defensa del Parque Municipal Sarmiento, junto a otras organizaciones e instituciones locales, vienen denunciando una serie de irregularidades, una cadena de complicidades entre los distintos sectores del poder local y una clara arbitrariedad de la obra frente al movimiento de maquinarias y delimitación del perímetro. De la misma, sin número de permisos ni señalización. No se está garantizando el derecho al acceso a la información que exige el funcionamiento de los canales de diálogo propios de una democracia representativa. No se realizó una consulta popular que sea vinculante. No se realizó un estudio de impacto ambiental de dicha obra. Se rechaza rotundamente la obra con fundamentos ambientales. Como vecinos, queremos poder planear una ciudad de cara a un futuro complejo de crisis climática y escasez de agua, que exige planeamiento, preservación y creación de espacios verdes, obras sustentables, energías renovables y justicia socioambiental. Hubo jóvenes que fueron detenidos y por su parte el intendente Andrés Golosetti no ha dado aún respuesta al pedido de la Asamblea. Bueno, este es uno de los tantos conflictos socioambientales que hay a lo largo de nuestro país y que los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto, no cuentan. El pedido de la Asamblea es que ayudemos a difundir y a compartir las publicaciones de las redes sociales e invitan a vecinos y a vecinas a ir al parque, el Parque Sarmiento, del que hablábamos recién, ya que se encuentran de vigilia. Se exige que levanten el perímetro y busquen otro lugar para los tribunales provinciales y se invitan desde esta Asamblea de Casilda a que los vecinos se acerquen a firmar y a hacer valer su derecho como ciudadanos. Nosotros, como defensoras del agua del Famatina y como Asamblea por la Vida de Chilecito, por supuesto nos solidarizamos con esta lucha, con esta causa, y ya hemos adherido al pedido de la Asamblea. Bueno, del 7 al 19 de diciembre, o sea que está sucediendo en estos días, en Montreal, la conferencia de las partes que busca frenar la pérdida de biodiversidad. Se trata de la COP número 15 sobre biodiversidad y hay números muy alarmantes, porque nos preguntamos cuáles son las metas, ¿no?, de esta conferencia, cuál es la situación de Argentina. En un escenario donde urge la unión de líderes globales para proteger la pérdida de la diversidad biológica y luchar contra el cambio climático. Bueno, y estos son los números que queríamos compartir con ustedes porque no los podemos alejar, digamos, a esta realidad, a estos números, no los podemos alejar de estos días en los cuales hemos estado viviendo temperaturas muy altas, sufriendo temperaturas muy altas, digamos que son no son naturales, no son normales, a eso vamos, no son normales en esta época del año, en esta zona, y seguramente en todo el país se han estado manifestando estas temperaturas y que tienen mucho que ver con el avance de el monocultivo, ¿no? Y que para que avance el monocultivo también estamos viendo cómo en todo el país se prende fuego, ¿no? Avanza también el fuego para quemar bosques y después de que se queman esos bosques hacer cambio de uso del suelo, avanzar con la producción, esta que justamente habíamos estado conversando hace un ratito nada más con el ingeniero Sergio Viñato. También lamentablemente tenemos que decir que se están prendiendo fuego los humedales, que en Argentina no tienen ninguna protección, ¿no? No solo hablamos de una normativa que se está exigiendo hace muchísimo tiempo por parte de organizaciones sociales, por parte de comunidades, para proteger y contar con un marco normativo que nos permita cuidar, conservar los humedales, como así también los humedales altoandinos que están siendo afectados por la minería de litio. Entonces tenemos estos calores extremos, ¿sí? Y que responden obviamente a una forma de vida que no está siendo respetuosa, que no está considerando la biodiversidad, ¿no? Es una forma de producir que es violencia sobre los territorios y que claramente está generando una pérdida de la diversidad biológica y estos son los números. Así está el mundo, ¿no? Este artículo lo escribe Farn y justamente lo publica la revista Cítrica y nos dan estos números. El 66% de la superficie oceánica en el mundo, ¿no?, está experimentando cada vez más efectos acumulativos y más del 85% de la superficie conocida de humedales se ha perdido. Escucharon bien, más del 85% de la superficie de humedales se ha perdido en el planeta. Alrededor del 25% de las especies de grupos animales y plantas evaluados están amenazados, lo que sugiere que alrededor de 1 millón de especies ya se enfrentan a la extinción. 1 millón de especies. Esto estamos haciendo. ¿Y en Argentina cómo están los números? Bueno, el 25% de los mamíferos están bajo algún grado de amenaza. Más de 1000 especies de aves presentes en Argentina también se encuentran amenazadas. Entre el año 2020 y 2022, se quemaron casi 1,5 millones de hectáreas solo en la región del Delta y del Paraná, que es un poco lo que hablábamos recién. El fuego avanza en diferentes puntos de nuestro país y sobre todo en aquellos, ¿no?, donde hay intereses empresariales, inmobiliarios, y allí avanza el fuego quemando estos humedales que cumplen funciones muy importantes para la vida, ¿no? Y por otro lado, Argentina es uno de los países del mundo donde más se deforesta, ¿sí? O sea, el fuego es una forma de quedarse con las tierras. Y la deforestación avanza sobre el monte nativo también para quedarse con las tierras. Tenemos estas problemáticas y nos tenemos que hacer cargo también en nuestro país de lo que está pasando y como comunidades empezar a participar más, porque esta cumbre que está sucediendo, como decíamos, en Canadá, está hablando de una situación límite. Una situación límite que demanda del compromiso de todos y de todas. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. La Feria Tacu es un espacio de producción y saberes. Un espacio para la venta, intercambio y rescate cultural. Organizado por el colectivo de mujeres defensoras del agua del Famatina. Asamblea por la Vida Chilecito. Nuestro objetivo, difundir el trabajo de los y las artesanas, productores y emprendimientos. Y así llegar a la comunidad de nuestro Chilecito, en donde la economía social sea una alternativa sostenible. La Feria Tacu. Un espacio de producción y saberes. Hoy he vuelto a caminar organizado por las calles de mi pueblo, a encontrarme con la casa, con sus voces cultural y silencios. Los años han reemplazado la galería y los venta, sueños. Dulce sabor de los mercados de proximidad, donde la economía social sea la alternativa sostenible. Bueno, ahí escuchábamos el spot de nuestra Feria Tacu, esa feria que hemos invitado en varias oportunidades en este programa porque lo organizamos nosotras, las Defensoras del Agua del Famatina, y que vamos a estar realizando por última vez en el año, este viernes 16 de diciembre, pasado mañana, en, como siempre, la Plazoleta Santa Rita, que ya le hemos dado como esa impronta de la feria, ahí enfrente a Hilal, a partir de las 19 horas hasta las 23 horas. En esta oportunidad, además, la feria va a contar una nueva propuesta que quisiera que lo cuente la que lo impulsó, la que se le ocurrió y que lo está llevando adelante. Hola, muy buenas noches a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Y bueno, contentas de invitarlas a una nueva feria, la Feria Tacu, y contarles un poco sobre esta nueva propuesta de moda sostenible. Queremos sumar un espacio a la feria donde pueda haber una manera de circular esas prendas que ya no usamos en casa y que es diferente a una feria convencional, una feria americana, porque queremos hacer diferentes categorías, desde lo que tiene que ver con la ropa de segunda mano, el trueque, la donación, también llamar a marcas locales que es una de las patas más importantes para mí de la feria y que se va a gestar a futuro, porque bueno, es una propuesta nueva y que pone en valor la producción de la gente local, ¿no? Además de que sabemos que se intervienen las prendas, que se reciclan, se reutilizan. Es una moda sostenible que va muy de la mano con todo este movimiento ecologista y que también le dice un poco de stop a las grandes industrias textiles, ¿no? Así que bueno, contarles un poco de cómo se trata. En la opción de moda, en la feria de Tacu Moda Sostenible, en la opción de segunda mano, vamos a estar recibiendo prendas hasta el día jueves, hasta mañana, 15 de diciembre. No más de 5 prendas. Estas prendas tienen que estar en muy buen estado, tienen que estar limpias, uno puede llevarlas y nosotros nos encargamos de venderlas en la feria. Y bueno, una vez que la persona que lleve esta prenda, pues la vamos a etiquetar, le vamos a poner un nombre y vamos a cobrar un precio. Un precio que también que sea accesible para los compradores, porque bueno, ese también es el sentido de la feria, de no de que va en contra de esas de las tiendas de ropa que manejan precios ya inaccesibles, digamos. Y también tenemos la opción de trueque, que capaz que vos no querés venderla, querés intercambiarlo por algo que te guste o por otra ropa, de manera que hay prendas que tenemos en casa y que nos gustan y que no las gozamos. Y por ahí esperando que bajemos de peso, que subamos de peso o que está bonita. Y están ahí, ¿no? Entonces la idea es también darle otro uso y que dejen de estar ahí en el placar. Es como poner esa ropa en circulación, ¿no? Sí. Ropa que tal vez no la dejamos de usar, no nos gustó más, o por alguna razón, como decís vos, cambió capaz nuestro cuerpo y la dejamos usar. Bueno, tenemos la posibilidad a través de la feria de ponerla de nuevo en circuito y que otra persona la pueda usar, la aproveche a un precio súper accesible. Claro, esa es la idea y bueno, lo bueno de también de soltar, ¿no? Porque hay cosas que ya no usamos, no las vamos a usar y que están ocupando espacio. Uh-huh. Por ahí ropa que está en buen estado, pero con la que ya no te sentís identificada, claro, o identificado, que antes era parte de otro momento de tu vida, digamos, claro, y no del que estás ahora. Sí, además, como decís, o también hay una nueva tendencia de la ropa vintage, capaz que a vos ya no te gusta y a alguien más le combina con el outfit. Entonces, Deli, ¿dónde la pueden alcanzar a la ropa? ¿Nos pueden contactar a nosotras, digamos? Nosotros les pasamos la dirección de una de nuestras compañeras que está haciendo la recolección. Se contactan con nosotras a través de nuestras redes sociales de la Feria Tacu o incluso las de Sonido Ambiente Chilecito también lo pueden hacer. Y les podemos dejar también un número. Les dejo el mío, 351-235-2046. Ahí se contactan, bueno, hasta mañana, a lo sumo viernes a la mañana como claro, última hora. De manera que nosotras podamos organizar esas prendas y las podamos exhibir en la feria. Que va a ser, repetimos, el viernes a las 19 horas. Y además de esta nueva propuesta, que es la primera vez que lo vamos a hacer, el tema de la ropa, que va a haber también feriantes que reciclan ropa y que tienen ropa para vender, va a tener, como siempre, muchas otras propuestas diferentes, muchos feriantes con diferentes productos elaborados por ellos mismos, que es lo que caracteriza a nuestra feria. Vamos a tener panificación sin gluten, vamos a tener mates artesanales de madera, vamos a tener cosmética artesanal, también accesorios para el pelo, cerámica, plantitas, bueno, un poco de todo. Creo que también tortillas para yoga, acompañar el mate. Y eso, y yoga, una clase de yoga. A las 9 de la noche vamos a tener una clase abierta de yoga a cargo de Marcelo Ibarra, que el yoga que él realiza es Kriya Hatha Yoga. La van a poder realizar ahí en la misma plazoleta Santa Rita donde se van a estar realizando todas las actividades de la feria. Solamente pide que lleven una mantita para poder hacer la clase y agua por si necesitan. De todas maneras, a esa hora creo que ya el calor va a estar muy amigable, ya va a haber bajado la temperatura. Es una clase a la gorra, así que eso también está bueno para que quizás si nunca hiciste yoga puede ser tu oportunidad para probar. Así que, bueno, se nos viene una feria bien completa. Sí. Hermoso lugar aparte de la plazoleta Santa Rita, céntrico, así que llegate porque más allá de que compres o no compres, lo que tiene la Feria Tacu es que intercambiamos también saberes, ¿no? Podés hablar con el artesano, el emprendedor, la emprendedora, hay productos que te pueden interesar, cómo se hacen, cómo se elaboran y eso, ¿no? Compartir más que todo estos saberes que se representan en estos productos que se venden y que, bueno, sostienen también la economía local, ¿no es cierto? La economía local, la economía circular también, como decimos, directamente de productor a consumidor. Así que, bueno, una vez más apostamos por esta feria, que seguro la vamos a seguir haciendo el año que viene, pero por el momento es la última del año. Así que les recordamos, viernes a las 19 horas hasta cerca de las 23, capaz un poquito después, en la plazoleta Santa Rita frente a Hilal. Bueno, nuestra tierra riojana es muy conocida también por sus chayas, por sus vidalas y por quienes las interpretan, ¿no? Por sus vidaleros, vidaleras, que tenemos muchos y muchos de ellos nos están dejando. Muchos de ellos, lamentablemente, en los últimos años nos están dejando y con ellos se van también muchísima cultura, ¿no? Como es el caso de Chichí Acosta, el pasado 27 de noviembre. Falleció Horacio Chichí Acosta, un vidalero, además luthier, chayero, defensor de nuestra identidad riojana, defensor del agua también. Desde Sonido Ambiente le queremos rendir este humilde homenaje a él y por tener siempre y mantener siempre viva nuestra cultura del tuntún de tu caja chayera. Lo escuchamos un poquito aquí en Sonido Ambiente, lo disfrutamos. Todo el año escondido sale para el carnaval con sus coplas encendidas y su estilo de juglar. Chayando con Rosa Luna se alegra mi carnaval. Chayando con Rosa Luna se alegra mi carnaval. Todo el año escondida y sale para el carnaval, con su vida las tiene en vida y su estilo eternidad. Su vida las tiene en vida y su estilo eternidad. Chayando con Rosa Luna se alegra mi carnaval. Chayando con Rosa Luna se alegra mi carnaval. De su caja va prendida con albahacas a chayar, nos alegra y nos anima, canta y nos hace cantar. Nos alegra y nos anima, canta y nos hace cantar. Chayando con Rosa Luna se alegra mi carnaval. Chayando con Rosa Luna se alegra mi carnaval. Se alegra mi carnaval. Se alegra mi carnaval. Bueno, último bloque ya de Sonido Ambiente y de lo que va del año también, porque es el último programa de este año. Nos están sintonizando por la Radio Municipal Chilecito en la 99.3. También salimos por internet, ¿no? En www.fmmunicipal.com.ar. Y para contactarte con nosotras, puedes hacerlo en nuestras redes sociales, a través de nuestras redes sociales, Sonido Ambiente Chilecito, en Facebook y en Instagram. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, agradecer este espacio como siempre lo hacemos en Radio Municipal y contarles también a ustedes que nuestra intención cuando pensamos en el programa, ¿no? Todo esto, digamos, Sonido Ambiente nació en pandemia, cuando estábamos con las compañeras, no nos podíamos encontrar, no nos podíamos ver en esa situación de aislamiento. Y estábamos pensando cómo hacer con todos los temas que nos preocupan, ¿no? Que pasan día a día, digo, el tema de los incendios, los desmontes, las fumigaciones, el tema de la alimentación. ¿Cómo hacer con todas estas temáticas que muchas veces las encontramos, digamos, en diferentes medios, pero que no son tema, ¿no? Principal de los medios masivos de comunicación. O a veces suele pasar que entran como temáticas tituladas como medio ambiente y terminan siendo como información de relleno que no dan cuenta de las verdaderas causas de las problemáticas, ¿no? Entonces queríamos pensar y un programa de radio, contar con un espacio de comunicación masiva que nos permitiera de pronto poner estos temas en la agenda y también ir y avanzar hacia las causas y sobre todo sus responsables, ¿no? Y poder empezar a nombrar cuál es la fuente de todas estas problemáticas y de la mala vida que estamos llevando quienes habitamos este planeta y estamos también extinguiendo, digamos, nuestra vida, nuestra propia vida en el planeta, y poder hablar del extractivismo, que es un término que hemos hablado tantas veces, hemos nombrado en este programa a lo largo de estos 2 años, y que es la forma en que decidimos nombrar también a esta forma de vida, a esta forma de producir, que justamente genera ganancias, acumula ganancias en unos pocos, ¿no? En unos pocos ricos del mundo, a costa de la energía de la naturaleza, que también es la naturaleza humana de las mayorías. Entonces estamos hablando de un sistema desigual, de un sistema que genera desigualdad, de un sistema que genera pobreza, marginación, y que en nuestros territorios, en nuestras comunidades, se va manifestando de diferentes maneras. Esa fue nuestra intención, ¿no? Empezar a hablar de estas temáticas que nos afectan directamente y que necesitamos sacarlas de la categoría de medio ambiente para poder pensar en esta naturaleza que también somos nosotros, ¿no? Porque todo lo que está pasando en el planeta nos está afectando y lamentablemente si no revertimos la situación hay un pronóstico muy oscuro para lo que viene, ¿no? Qué importante lo que decía, porque el programa en sí se basa en una agenda socioambiental y es un término que los medios masivos no manejan, no está en la agenda. Y además de tener este programa, es la manera en cómo se comunica con una perspectiva de género, una perspectiva socioambiental. Entonces, tiene otra construcción el mensaje y cómo todo lo que las noticias que vamos desarrollando miércoles a miércoles van de la mano. Hoy hablábamos con Viñato y a medida que iban avanzando las noticias veíamos que todo era consecuencia de que no tenemos tierras, que si hay incendios. O falta el agua, ¿no? Que es un tema que hoy nos está afectando a muchos chileciteños y que sabemos, digamos, quiénes son los verdaderos responsables. Y no es solamente la falta de inversión en obras, sino que hay responsables directos que hoy están usando el agua para llenarse de dólares, ¿no? Ese es un problema que estamos teniendo hoy en el Valle. Claro, cuando hablamos de agenda socioambiental o de información socioambiental con ese prefijo socios, también para enfatizar que todas estas problemáticas ambientales que nosotras hablamos acá son sobre todo sociales, porque nos afectan como sociedades. En cambio, hay cierto discurso que por ahí se ve en los medios hegemónicos o en otros medios que por ahí no están cuestionando el modelo extractivista que decimos, donde por ejemplo, sale el mensaje de, no sé, usar bolsas de tela para no contaminar el ambiente o usar poca agua, cuidar el agua que usás en tu casa, poner el aire acondicionado a cierta temperatura, reciclar, que obvio que son cosas que son importantes hacer porque estamos en una crisis climática global, pero que en el fondo el real cambio lo tiene que hacer no nosotros desde nuestras casas, desde nosotros individualmente, sí un cambio de conciencia, eso sí, pero lo tienen que hacer esas empresas extractivistas que son las que consumen millones de litros de agua. Entonces, hasta si no cuestionamos el modelo, y si no cuestionamos, como decía Espía, el origen de todo esto que está pasando climáticamente, no vamos a llegar a nada, vamos a seguir en lo mismo. Lo que tenemos que hacer es arrancar desde algo que es mucho más grande que de los hábitos que pueda tener cada uno desde su individualidad. Por eso es una cuestión social y además una cuestión histórica, este extractivismo que decimos, ese saqueo, viene desde la colonización, y bueno, eso es algo que también hemos estado conversando bastante. Claro, que no fue siempre así, ¿no? En muy pocos años hemos degradado el planeta, pero no fue siempre así. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, pero también contentas, porque parece también que son todas malas noticias. No. Y fue muy lindo compartir este año también con nuevas incorporaciones como Deli, que la tenemos acá. Nos divertimos mucho, algunas no somos periodistas, otras están por ser comunicadoras, pero aprendemos en el andar y nos divertimos y nos encontramos y también este intercambio con la gente, que siempre hemos estado invitando a que nos manden sus saludos, los temas que les gustaría escuchar en relación a esto de poner la naturaleza en el centro, cómo te interpela a vos, cómo suena la naturaleza, cómo suena tu naturaleza. Esa pregunta que siempre decimos en el programa tiene que ver con eso, con cuál es tu sonido ambiente. Uh-huh. ¿Cómo te interpela a vos en tu barrio? ¿Cuál es la situación que tenés vos con el agua? ¿Te está faltando el agua? Esas cosas queríamos que nos cuenten nuestros oyentes, y seguro que lo van a poder seguir haciendo el año que viene, porque vamos a retomar apenas se pueda. Apenas se pueda, y si bien contamos con las voces muy valiosas de especialistas en diferentes temáticas, lo que pretendemos también, como nosotras que nos sentimos vecinos y vecinas de Chilecito, es que estas temáticas las empecemos a hablar, ¿no? Entre todos, porque no hace falta ser especialistas, ni científicos, ni ser periodistas para hablar de estos temas, porque hoy estamos sufriendo todos la falta de agua, sufrimos todos la falta de, las altas temperaturas, entonces necesitamos involucrarnos, y eso tiene que ver también con el acceso a la información, otra información que esté circulando acerca de estos temas. Así que... Y gracias a la radio municipal pudimos tener ese espacio que buscábamos, sí, porque al principio no salíamos al aire, subíamos enlatados ahí, como decía Pía, cuando arrancamos con esta idea, con este proyecto en pandemia, y desde el año pasado estamos pudiendo contar con este espacio y lo agradecemos un montón al Chiqui también, sobre todo. Muchas gracias, Chiqui, por acompañarnos todos los miércoles, el operador técnico de nuestro programa, y bueno, gracias también por estar ahí para que sigamos contando con ese espacio el año que viene, porque es súper importante que esta información llegue, que la gente la pueda escuchar, que otros medios realmente no son tan abiertos como esta radio municipal, no han sido tan abiertos para que nosotros podamos hacer llegar esta información, o no la hablan en sus medios hegemónicos, en sus programas, así que súper agradecidas también con esta radio. Sí, y a las radios compañeras, ¿no?, que se han sumado también a transmitir este programa: Radio La Mosca en La Rioja, Radio Piuqué en Bariloche, La Colectiva en Buenos Aires. Muchas gracias por abrir también este programa a sus audiencias, y nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo año, ojalá que sea un año de renovación y que traiga muchas bendiciones para todos y para todas. Nos despedimos, llegamos al final del programa, este último programa del 2022. Nos escuchamos el año que viene. Un gran abrazo también a nuestras compañeras, sí, las que no están hoy, sí, en el micrófono, pero sí, que sí, siempre están desde la producción. Somos un gran equipo. Un abrazo a Maricel, a Marina, a Romy, a Agos, Cintia, a Cintia, y a todas las pequeñas locutoras que también tenemos, que son las hijas de nuestras compañeras. Gracias a este equipazo que tenemos y seguimos el año que viene, sí. Gracias también, chicas, a ustedes por haberme dejado incorporarme en este último tiempo del programa, esta última parte del año. No puedo creer que estar acá, de haber compartido, de habernos conocido en el encuentro de mujeres, y que todo eso nos movilice y sigamos en la lucha. Y bueno, esperamos que el año que viene sigamos contando con esta linda audiencia. Así va a ser. Nos vamos con la música. Nos queremos despedir de este 2022, de este segundo año en la radio municipal y tercer año de Sonido Ambiente, con una canción que fue realizada por jóvenes One Piece en primer single de rap. Esta canción se llama Iñañunque, que significa nuestro territorio. ¡Qué nombre! Para todo lo que venimos hablando, para todo lo que interpela y pasa en cada uno de nuestros programas y tanto venimos hablando. Y fue compuesta esta canción por los jóvenes Fidel Suminach, Neil Encinas, Milka Jimpict, Vicente Zumpa y Romer Chupa, y también por el sabio Román Yancur, quien se encargó de transmitir los conocimientos sobre la música tradicional, idioma y valores ancestrales huampis. Es una canción que llama a cuidar y defender el territorio huampis de las amenazas ambientales que implican las actividades extractivistas a grande y pequeña escala, como la explotación petrolera, la tala y la minería ilegal. Sobre eso, ¿no? Qué importante también este espacio que nos une con otras comunidades que tienen los mismos problemas que nosotros y cómo crece la comunidad y cómo nos une las problemáticas y la lucha. No tiene palabras. Hemos armado red con gente de muchos otros territorios de nuestro país y pudiendo compartir la información de lo que sucede en otras provincias que a la larga en realidad es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros, digamos, es este mismo modelo, pero qué bueno eso también, poder intercambiar testimonios, eso también nos permitió esta radio y hermanarnos en esta lucha que es la misma. Hay resistencia. Bueno, decíamos, la Nación Huampis es un pueblo milenario en la Amazonía Norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador, y su territorio ancestral abarca el río Santiago en la región Amazonas, el río Morono en Loreto y la cordillera de Campanquiás, que se encuentra en medio de ambos ríos. En 2021, su territorio de un total de 1.327.000, bueno, un montón de hectáreas de bosques y cuerpos de agua, fue reconocido por la ONU como un territorio de vida. Y para, bueno, acompañar esta lucha de la comunidad Huampi, vamos a escuchar un rap amazónico en defensa del territorio, como les decíamos, Iña Nunqué. Nos vamos entonces con la música, como todos los programas que siempre nos acompañó también mucha música, y hasta el año que viene. Gracias a todos por estar ahí. Que tengan un feliz. Untur nukur mashi hui nunca pujotirum andur tuktarum Iña Nunqué sir kuitiame kulpinkir matamsani nunca tuat matuk takakur turakur Iña uchiri ikurkimi mura kampuntin Kuntin, namak, nasipinker, intasar. Ella nunca iguala sam chichambruk. Tarimat puhut pachi sam hindin tata takasam shir wara sam puhusa tuma kum tarimat chuar tama ata ikar mata tang mata nati mata we makta nunca chicham pachi sam chichakta inya nunca senchi ayam bruk mi nunca ensa nasi chicham bruk mi kanus kangem kakaram hasar mi e bambu gre senchi atukar mi atukar mi atukar mi atukar mi mi mi mi mi mi mi mi Kampanki sa inyo mura rinkya Ashi tsomate aruneawe Inyo kuririsha Ashi aruneawe Tuma asa ashi wampitikya Kanus nume kanka henkya Wara wara de kapeahi I atsuma muka tsutramahi Tusar emen ne kapeahi Ashi unway maku enyahe Kakaram ne kapeahi Inyo mura ri apash inke mawaren tusa Tuma asa inyo pamukrikya Inya nunca richi chambrak Ashi yakta nunca nawikawe I atuma muka tsutramahi Tusar emen ne kapeahi Ashi unenye wame ku enyahe Atak inyo ati yanu na chichamra Tuma asam te chicham atukari Nunca insa nasi surim karmi Surim karmi, surim karmi Nunca insa nasi surim karmi Surim karmi, surim karmi Nunca insa nasi surim karmi Surim karmi, surim karmi Nunca insa nasi surim karmi Surim karmi Ina nunki kakaram chicham rukta Takasari nunka kuntuti surim kata Vinita bara saman pishwar tiri naki Hindu kiri vi naki I nunki surim kami Wey makta kakaram pahakta vinita weake Chichakta amisha kakaram chicham hai Nunka kuntuti Vidhe suru kaipa Nunka musiki weake disin chika heake Nunca naya mrukta san guya hei Pamukun wei maku ena hei Chikish nunca masha vika guita te Nunca ya pahinti wea ke sen chika hea hei Wambisti nunca kuite suruk charmi Nunca aya mrukta sar ya meika guya armi Niya uchiri tiran ki wei kas chamu matam sarti Nunca aya mrukrika wara sar pu sar tati Nunca aya mrukrika wara sar pu sar tati Nunca insa nasi surim karmi Surim karmi, surim karmi Nunca insa nasi surim karmi carmi, nunca inta nasi sulin carmi, sulin carmi, sulin carmi, nunca inta nasi sulin carmi, sulin carmi. Wantis no chibininya we na te mawaru sang mawaru we mekaru atomin kakaram amatam satsang matsat kamu irut kamu enya tirmin tumun samti chik enin te hukir emkir mi kemat guru ya kashkepe kimo achar mi wantis no chibininya we na te mawaru sang mawaru we mekaru atomin kakaram amatam satsang matsat kamu irut kamu enya tirmin tumun samti chik chik enin te hukir emkir mi Toma tu rubia que estoy por ti, no a charmi. Insa kakar marinkya, o santen, ayawaraji, ayawaraji. Insa kakar marinkya, o santen, ayawaraji, ayawaraji.